Si no, no digo nada de las cosas. Digo que deje de traumas a la gente. ¡Trauma! Esas cortinas le gustarían a mi gata, ¿no? Tienes que traerla cortinas aquí a grabar el programa, claro, así, lo podemos por aquí arriba. A ver, es perfecto, porque destroza la casa de Miguel y no la mía. Henry. Hola, soy Luis de Hamble. Mando un fuerte abrazo y besos a todos los oyentes y oyentas de programa La Hora del Caos. De programa La Hora del Caos. Por los oyentes y oyentas. Oyentas. De programa La Hora del Caos. Se arranca aquí. Bueno, vamos a seguir, vamos ahora con Screaming Trees. Hemos puesto aquí muchas veces más la nega, pues vamos a poner la banda. Perdón, es que era te. Marelu. Perdón, es que. La Marelu. Tú sí que eres mi hombre, el hombre. Oye, echar un ojo todos a la Marelu cuando tengáis oportunidad. Yo tuve. Au para Marelu. La tele nos tortura. ¿Y este? Fofito. Bueno, por favor, venga. Venga, sí, vale. Príncipe gitano. Príncipe gitano. Sí, sí. Oye, por favor, apagar la tele. Apagar la tele. Se ha equivocado, príncipe gitano. No, Tony el Ultra. Tony el Ultra. Príncipe gitano. El Junco, el príncipe gitano, los chunguitos. El Yonko, el Yonko. ¿Qué es Screaming Trees y qué es Screaming Trolls? Bueno, de su disco. Porque me he enamorado. Y yo te quiero y te quiero. Bueno, Screaming Trees. Hala. Tema Black Sun Morning. Ahí van.

saludos. Un saludo para la gente de la Hora del Caos de parte de los Looking. Looking, qué grandes. Qué grandes. Bueno, pues vamos con otros grandes. Vamos ahora con Graveyard, que acaban de sacar su último disco, Fortune is the Darkness. Y vamos a hacer un temita que se llama Mine is the Shining Light. Ahí van Graveyard, de Barcelona. Eso, de Barcelona, aclarar las cosas, ¿eh? Está guapo el disco. We'll be right back.

Se le ha puesto la nariz a Ale como el de... Como el operando. Había tachado Australia de viajes y la ha vuelto a poder incluir en el mapa. Madre mía, madre mía. Solo va a sitio donde nieva. Venga. Pues lo dicho, después de su mini LP, vamos con su primer disco largo, Distance Collapse, y el tema Cataclysm of Lacuna, Inverlock.